Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches, Seven Tizaneris de Mix. DJ Joe los saluda. Estamos en esta segunda semana del año. ¿Qué tal los propósitos? ¿Pura música? ¿Puro baile? ¿Puro antro? Yo creo que hay muchas cosas en las cuales podemos realmente enfocar nuestra vida para algo positivo. ¿Todo es diversión? Puede ser que sí, pero hay que hacer las cosas positivamente. Empezamos aquí en Radio Nahuac en el 1670 de amplitud modulada, pegaso.anahuac.mx/radio. Aquí estamos, como todos los sábados, a las 8 de la noche empezando este programa. Les voy a decir algo. Me ha pedido mucha gente que haga algunos especiales. Y a partir de esta nueva temporada que estamos empezando aquí en 2018, todos los sábados, últimos sábados del mes, vamos a hacer un sábado de rock and roll. Por lo menos lo vamos a hacer los primeros meses. A ver qué tal nos va y a ver si a todos ustedes les gusta. Entonces recuerden, el último sábado del mes, rock and roll. Y el próximo mes vamos a tener un especial de, como todos ustedes saben, de San Valentín, Día del Amor, y así que acepto sugerencias. Buenas noches y empezamos aquí, 70s and 80s The Mix, con DJ Joe. La la la di, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Go ahead and take your time. the rules, but I can do it again. Let the words come out of my pants, warn the name that I go by. What I tell you ain't no lie. We're on the mic to make you dance. I'm born, not here's the chance. Things like this can only get better. There ain't nothing I'd do rather. Doing this is not easy. Come on, y'all, let's stop the fight. Peace to black and white. 70s and 80s The Mix. 2, 3, 4, Howie T. DJ Joe. 70s and 80s, the mix. Oh, Esto fue Billie Jean versus Staying Alive, Michael Jackson versus The Bee Gees. ¿Qué les pareció este remix? Combinar dos excelentes canciones, dos pues top tens, algo que estuvo de maravilla en la lista, en el primer lugar de sus tiempos, cada una, pues increíble. Bee Gees, una carrera de australianos que empezaron en el 1958. Michael Jackson, que empezó con sus hermanos en 1964 con los Jackson 5, teniendo 5 años. Algo totalmente impresionante. Continúen aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Y se recuerden, cada semana un remix especial para todos ustedes. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. I'm not afraid to die.